tocar el punto especial que tiene la ciudad de Montero, que es la plaza principal, con la desinfección correspondiente, conjuntamente con la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, creo que estamos en estado de emergencia y nosotros como servidores públicos estamos para trabajar y precautelar al 100% si es posible a nuestros ciudadanos que viven en Montero. ¿En qué otros lugares se están efectuando también ese trabajo? De aquí partimos y seguramente todos los espacios públicos como son las plazas vamos a proceder a este trabajo. ¿Qué utilizan para hacer la...? Bueno, según la información que tengo, ellos lo manejan el producto que se va a aplicar, pero está entre la lavandina y sodio. Son dos productos que se va a aplicar para desinfectar las plazas. ¿Cuántos equipos son los que utilizan? Bueno, nosotros tenemos como intendencia 3 equipos y estamos apoyando con todo el equipo que tenemos y el personal.